97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Don't look back, we've drawn the line. canción de Starship de los 80, es Sara. Hace un rato, en la hora anterior, escuchábamos a otra canción con el título de Sara, la canción de Fleetwood Mac. Pues aquí también, esta la hicieron en los 80, la agrupación Starship, y fue un número uno por allá en mediados de la década de los 80. Con esa canción comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Ya van 5 minutos del día miércoles. Hoy es 11 de octubre. ¿Qué pasó un 11 de octubre? Hechos importantes sucedidos en esta fecha. En 1469, en Dueñas, España, el rey Fernando II de Aragón se entrevista con Isabel I de Castilla y deciden casarse. Se convertirían en los reyes católicos. 11 de octubre 1813, en Varsovia, Polonia, el compositor Frédéric Chopin interpreta como solista su concierto para piano número 1, uno de los conciertos para piano y orquesta más importantes de la historia. El 11 de octubre 1965 nace Luke Perry, actor estadounidense, quien falleció en 2019. Hizo parte de la serie de Beverly Hills, o clase de Beverly Hills. El 11 de octubre de 1975, la cadena NBC estrena programa cómico con situaciones humorísticamente extrañas llamado Saturday Night Live. Aún existe ese programa. En 1980, el venezolano Barú Benacerraf gana el premio Nobel de Medicina. 11 de octubre de 1990, el mexicano Octavio Paz gana el premio Nobel de Literatura. 11 de octubre de 1995, el mexicano Mario Molina gana el premio Nobel de Química. 11 de octubre de 2013, hace 10 años, en Barranquilla, Colombia, la Selección Colombia clasifica a la Copa Mundial de Fútbol de 2014, tras empatar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez 3-3 frente a la selección de Chile, lo que le da el derecho a volver a un mundial después de 16 años. Y finalmente, el 11 de octubre de 2020, en Francia, Rafael Nadal ganó el torneo de Roland Garros. En medio de la pandemia de COVID-19, y con esta victoria alcanzó a Roger Federer en títulos de Grand Slam. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 11 de octubre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es Rod Stewart y Have I Told You Lately. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you?

not far from here. I believe you. Would you just take a minute and think about it? Just think about it, think about it, yeah. Come on and move with me. Come on over to my place. No. Oh no. You've been sitting in here. You've been sitting in here for quite a long time. Yeah, I'm slightly bored. I hate being bored. See, I've been watching you. I've been doing the same thing. I've had my eyes on you. Checking you out all night long. You look so nice and you look so sweet. Oh, come thanks. On and go with me. That was sweet. You look like you ought to be with me. Come on over to my place. What are you going to do with me? That's the problem. Seems that you feel the same way that I do. I think it would be pretty interesting. It seems that you need some company too. Wonder, would it be alright with you? Come on and go with me. If we left here and we went somewhere else, babe. Somewhere where it's nice and quiet. That's nice. Nice and quiet. Yeah, that sounds a little better than this place. Or we could sit down by a cozy lit fire. We could sip a little wine. Oh. Work things out. Well, we can work things out. Una balada de los 70. Es con el cantante Teddy Pendergrass. Come on, come go with me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 11 de octubre, año 1997, Candle in the Wind, 97, de Elton John debuta en el primer lugar de Billboard, donde permanece 14 semanas. Candle in the Wind, 97, es una reinvención de su éxito de 1974. La canción original había sido escrita sobre Marilyn Monroe, pero esta nueva versión, también conocida como Goodbye England's Rose, fue un tributo a su difunta amiga, la princesa Diana, y fue presentada en su funeral semanas antes, luego de su trágica muerte. Inmediatamente después del servicio fúnebre, Elton John grabó la canción y la lanzó días después para recaudar dinero para el fondo Diana, Princesa de Gales. La respuesta del público a la canción fue abrumadora. Encabezó las listas en más de 20 países, incluidos el Reino Unido, Japón, Australia y Estados Unidos. La canción ganadora del Grammy se convirtió en el primer sencillo en recibir una certificación diamante de la industria de la grabación, lo cual marca 10 millones de unidades vendidas y fue nombrado como el sencillo más vendido en la historia de las listas del Reino Unido. La canción también se convirtió en el segundo sencillo más vendido del mundo, detrás de White Christmas de Bing Crosby. Por lo tanto, Candle in the Wind, 97, se convierte en la canción del año en el resumen de Billboard del año 1997. En una fecha como esta, 11 de octubre del 99, Candle in the Wind, 97, de Elton John, debuta en el primer lugar de Billboard y allí permanece 14 semanas. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está esa canción. Homenaje a la princesa Diana, o princesa Diana. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esa fecha, 11 de octubre 1969, Je t'aime, Manon Plea, de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, llega al número uno de listas inglesas. Es la primera vez en la historia del programa que los productores de Top of the Pops de la BBC se niegan a emitir la canción número uno. Je t'aime, Manon Plea, que traduce te amo, yo tampoco, en francés. La erótica canción de amor en francés de Serge Gainsbourg y la actriz inglesa Jane Birkin. Es un instrumental con las voces de Gainsbourg y Birkin, aparentemente grabadas en un acto de amor. La canción causó tal revuelo en Gran Bretaña que el sello original Fontana abandonó el disco a pesar de ocupar el puesto número 2 en las listas. Una pequeña compañía discográfica, Major Minor, compró los derechos y vio la canción subir a la cima de las listas, siendo la primera canción en francés en lograrlo. En una fecha como esta, ¿hace cuánto? Hace 31, 41, 51, 54 años. Je t'aime, Manon Plea. Te amo, yo tampoco. De Serge Gainsbourg y Jane Birkin, llegó al número uno en Inglaterra. Aquí está esa canción, vetada en muchas estaciones de radio, censurada por el Vaticano. Y también vetada por la BBC, que se negó a programarla. Je me retiens. choses et je viens. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. right at the very start. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Oh, oh. Es una canción de Martin Garrix con la vocalista Dua Lipa, una canción del año 2017, Scared to be Lonely. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 11 de octubre año 1997, la agrupación The Verve llega al primer lugar de listas de álbumes en el Reino Unido con su tercer álbum, Urban Hymns, o Himnos Urbanos. Allí permanecería 5 semanas. Actualmente ocupa el puesto número 15 entre los álbumes más vendidos en el Reino Unido en toda la historia. Urban Hymns contiene la canción Bitter Sweet Symphony. Llegó entonces hace 26 años al primer lugar en listas británicas de Verve con su álbum Urban Hymns, que contiene esta canción. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está Bitter Sweet Symphony en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, it's such a crazy hometown, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me. When suddenly you found me, oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh girl, everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, oh, oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. La una y un minuto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM.